Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Héroes Anónimos, modo aislamiento activado. Córdoba para el rock argentino nunca fue un terreno fácil, sede de festivales legendarios como el Cosquín Rock y La Falda. También fue escenario de batallas campales entre el público. Asimismo, las sierras de la provincia hicieron germinar a Sumo. A pesar de tanta historia, la región mediterránea tuvo pocas bandas en primera línea. Por eso abrimos con los cordobeses Proceso Arricuti, Desnudo en Siberia. Su color, el sol es aquí, ultravioleta. clásico de Los Redondos. No importa cuándo ni dónde lo escuches, sigue siendo tan actual como cuando salió. Muchos, no sin razón, ven a nuestro amo Juega al Esclavo como una perfecta descripción del papel de los medios de comunicación como guardianes del sistema. Violencia es mentir. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Tu primer asalto, el primer beso, la matiné, tu primer recital, tu grupo de amigos, tu primera cerveza y hasta tu jean nevado, todo entra en una canción. Una de las mejores voces del país, fruto de su educación coral siendo apenas una niña. Ella se identifica con el cancionero del primer rock argentino. Es además una baladista exquisita, Silvina Garré, en blanco y negro. Abrí los ojos y la vi, estaba linda como siempre, las primeras luces del día la invitaban a cambiar, como en los sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo a multitudes que la aman como yo, que la aman.

bombachas y los encendedores listos, que llega Héroes en Vivo. El velódromo de la ciudad de Buenos Aires fue desde su creación en los 50 y hasta su destrucción el principal estadio para el atletismo argentino. En el 88, ya deteriorado y sin iluminación, cobijó a los fabulosos Cadillacs en su primer gran recital para 20.000 fanáticos ska. Esa noche, Vicentico aprendió que podía ser un verdadero frontman. Yo te avisé. Yo te avisé. Y vos no me escuchaste. Yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas, yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado, pelado, sé que soy un pelado, boco. Soy un desocupado. Conmigo no bailas, porque yo soy un pelado. Pelado, sé que soy un pelado, boco. Pelado, sé que soy un pelado, boco. Y si volvés a casa no me pidas por favor, el río está creciendo, no me pidas no. Y si volvés a casa no me pidas por favor, el río ya no es tuyo, no me pidas no. Y si volvés a casa no me pidas por favor, sigo estando borracho, no me pidas no. Raúl Taibo recurre a abogados para volver a la TV. Todas las peleas y amores de la farándula. Virginia Hanglin habla de su embarazo. Todo el horóscopo chino para el año próximo. Los recuerdos del mono Gatica a 25 años de su adiós. Flash, la revista para leer en familia. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Miguel Cantilo y Punch, en una curiosa versión en inglés de su clásico Yo soy un jornalero. Goes out. al rock argentino de los 80 y no te pierdas ningún capítulo de Héroes Anónimos. Dale al botón seguir en tu plataforma favorita. Un himno de los 70 en una versión tecnopop entre Devo y Charly García, que además de producir el álbum, aporta los coros. Suéter, jugo de tomate frío. Héroes Anónimos. llegamos al final con el muchacho del pelo lacio, parte de la trova rosarina y luego incansable escudero de Fito Páez, talentoso guitarrista y cantautor. Fabián Gallardo, Amor en la Radio. Chao, hasta la semana próxima. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Una producción Roma Podcasting.